Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Muy buenas noches, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Hoy es este es el programa número 266. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a mis compañeros Iván López Sardi y Roberto Torres Herrera. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo y con la audiencia, con Roberto, para esta edición número 266. Bueno, como siempre, un gustazo acompañarlos y bueno, compartiendo todo lo que traemos en las noticias de la semana. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel, Iván, ambos. Aquí estoy listísimo para entrar al rincón, que lo necesito, papá. Muy bien. Entonces vamos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Te cedo la palabra, Roberto. ¿Qué nos trae para esta edición? Bueno, pues realmente no traigo nada más que seguir todo lo que ustedes traigan. Tengo unas dudas del béisbol, como cada semana lo he venido haciendo con ustedes. Y pues quisiera que platicáramos de la NBA, que Cleveland ya pasó a la final y ahorita está el juego entre Houston contra Golden State. Y pues, reitero lo que ustedes traigan. ¿Ustedes qué onda? Bueno, justamente hablando de NBA, pues yo pensando en Iván, pues he preparado aquí un trabajo sobre LeBron James, que yo sé que es uno de los basqueteros que Iván sigue con más afición. Muy buen chiste. Okay, voy a analizar un poco el partido de ayer, el juego número 7, que lo vi casi completo. Estoy viendo aquí en otra pantalla, estoy viendo el juego de Houston. Tengo también en béisbol, tengo que hablar de importantes cosas que pasaron la semana anterior, que involucra a peloteros venezolanos. Tengo también que hablar de Justin Verlander, que está haciendo algo realmente increíble. Cuando veamos los números, lo vamos a ver. Y pues también les quería hablar un poquito de peloteros lesionados, que siempre influye tanto a los equipos en la vida real como a los equipos de fantasy. Muy bien, muy bien. Pues si con esto lo tenemos, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, bueno, estamos de vuelta acá en el Rincón del Fanático para empezar de lleno con lo que son las noticias de la semana. Y bueno, creo que empezaremos hablando de béisbol, Ángel. Sí. Mira, la semana anterior Yo quiero empezar hablando de peloteros venezolanos que tuvieron una destacadísima actuación la semana que acaba de terminar. Uno de ellos es el joven, el novato Gleyber Torres. Actualmente se ha adueñado de la segunda base de los Yankees de Nueva York. Este muchacho que hemos hablado de él en el podcast, cuando él era prospecto, que todavía estaba en las menores, yo se lo mencioné aquí, junto con el otro gran prospecto que después voy a hablar de él, de Ronald Acuña. Bueno, Gleyber hizo historia la semana pasada porque nada más y nada menos batió jonrones en 4 juegos consecutivos y eso empató un récord que venía desde la época de Mickey Mantle. Es decir, en los Yankees nunca un novato con menos de 22 años había tenido ese comienzo, nunca había arrancado con tantos cuadrangulares seguidos. Y lo más curioso es que el propio Gleyber dice que él no es un jonronero, él es un bateador más bien de línea, pero le ha estado dando muy bien a la bola. Todo esto ocurrió mientras el manager Boone lo ponía a batear de noveno. En el juego de hoy lo subió. El juego de hoy fue a mediodía. Hoy es Memorial Day en Estados Unidos. Entonces muchos de los juegos se hacen de día, pues es fiesta en Estados Unidos. Entonces, bueno, es como un domingo, pues la familia va al estadio, etcétera. Y muchos juegos son diurnos. Entonces el juego de hoy, Gleyber estaba bateando de quinto. Yo creo que, porque también había algunos titulares que le dieron descanso. Yo creo que, si bien no se va a quedar de quinto, yo creo que ya Gleyber no va a seguir bateando de noveno con esa explosión que ha tenido. El otro caso que yo quería traer aquí era el de José Altuve. José Altuve también empató un récord, impuso un récord para su equipo, con 10 hits consecutivos. Hay que verle la cara a lo que es batear hits en 10 oportunidades seguidas al bate. Si nosotros vemos que el bateo es una, digamos, es una disciplina que está, como decía en estos días un periodista, está señalada por el fracaso. ¿Por qué digo eso? Porque un bateador que falle 7 de cada 10 turnos es un gran bateador y batea 300. Entonces, imagínense ir 10 turnos seguidos al plato y patear de hit en cada uno de ellos. Bueno, eso hizo nuestro compatriota José Altuve. Entonces, no, la verdad que les confieso, no he visto si alguno de ellos fue designado pelotero la semana, pero si no lo fueron, la verdad que se lo merecían, Iván. Sí, ciertamente. Han tenido una semana bastante, bastante destacada. Y bueno, lo de Gleyber no es cuento. El muchacho, pues, vino con unas buenas credenciales y bueno, y se ha apoderado de la segunda base de los Yankees, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué va a hacer el manager Boone cuando se reintegren este pelotero que ellos que no recuerdo el nombre, wow, ya es de los Yankees, imagínate. El que era el que Castro se fue para Miami. Bueno, era otro que comenzó la campaña con los Yankees. Creo que Brandon Dury, si no me equivoco. No, olvídate de eso. Ese no tiene la calidad de este. No, por supuesto, pero bueno, digamos que al principio de temporada pues había arrancado bien y tenía la posición no asegurada, pero bueno, estaba ahí pues. Ahora con la llegada de Gleyber, pues yo creo que Dury va a coger banco. Sí. Altuve, sí, por un lado, pero quería comentar lo de Ronald Acuña Jr. porque tuvo una lesión muy fea el día de ayer, corriendo hacia primera base, y bueno, creo que está day to day, porque salió caminando por sus propios medios, que eso es lo importante. Lo metieron en DL, Iván, ya está confirmado. Ah, lo pusieron en DL, está confirmado, sí, bueno, sí, porque yo lo vi. Tiene un esguince en la rodilla izquierda y si bien no es grave, pero requiere reposo y rehabilitación de alguna manera. Entonces, por lo menos en la lista de 10 días, es decir, de 10 a 15 días. Ah, ok, perfecto. Yo porque lo vi salir caminando y pensé que no era algo tan grave, pero yo vi después de ver la jugada, wow, se dobló totalmente la rodilla. Sí, hay dos cosas que comentar de esa jugada. Una es si ustedes ven el batazo, es un rolling cómodo de frente al shortstop. Bogarts atrapa el rolling, está un poquito cargado su mano derecha, atrapa el rolling, se acomoda para hacer un buen disparo, y Gleyber, Acuña le gana en la carrera, es decir, le puso tanto en su carrera, es una primera que con un rolling de frente al short, llevó quieto. Entonces, esa es la primera que, bueno, ahí se demostró, una vez más, una de las condiciones, siempre hemos dicho que Acuña es un pelotero de cinco herramientas, una de ellas es la velocidad. La otra es que, si bien fue muy aparatosa la caída, uno se puede imaginar, bueno, es que se cayó porque tropezó con la base. No, él pisa la base, da un paso más con la pierna derecha, y cuando da el paso con la pierna izquierda, ahí es que siente el dolor, y ahí es que pega como una especie de saltico, como si hubiera tropezado con algo, pero no fue con la base que tropezó. Es casi que una cuestión instintiva, que dio como un saltico y cayó tocándose la parte baja de la espalda y también obviamente la rodilla. Entonces, la buena noticia fue que salió caminando sin ningún tipo de ayuda, pero sí, el estudio de resonancia magnética dio que tiene ese esguince y bueno, va a estar fuera por lo menos de eso, de 10 a 15 días, vamos a ver cómo evoluciona. Ok. Mira, el otro que está regresando esta semana, hablando de lesiones, es el zurdo Clayton Kershaw. Clayton Kershaw ha estado fuera desde el 1 de mayo por una tendinitis en su bíceps del lado del brazo lanzar. Y entonces ha hecho su rehabilitación, ha hecho sus salidas correspondientes en ligas menores y va a ser activado para lanzar este jueves. La verdad que los Dodgers lo necesitan mucho, los Dodgers han estado recuperándose, han estado ganando partidos, recuperaron a su tercera base Turner, que es su capitán, y bueno, ahorita les viene su mejor lanzador, entonces son buenas noticias para la gente de Los Ángeles. El otro es Miguel Cabrera, que todavía no tiene fecha de regreso. El manager dijo que posiblemente para la próxima semana, para la próxima homestand, es decir, la próxima que jueguen en Detroit, pero no está confirmado. Cabrera ha estado desde el 4 de mayo. Roberto, ¿qué ibas a decir? Sí, no, lo que digo, obviamente la baja de Clayton Kershaw es, asumo que es importante para los Dodgers, pero debe de ser más dolorosa para aquella persona que en nuestra quiniela tomó a Clayton Kershaw en el pick de la primera ronda. Eso sí debió haber dolido más, ¿no? Correcto, sí. No claro, soy yo. Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan y obviamente, bueno, es triste, pero es así. Sí. Sí. Okay. Bueno, el otro que está entró en lista de lesionados por problemas en la rodilla es el zurdo Andrew Miller de los Indios de Cleveland. Esta es una baja bastante sensible porque ellos dependen mucho de este zurdo para el trabajo del bullpen. Este es un zurdo que ustedes lo recuerdan del año pasado. Puede lanzar un inning, dos, hasta tres, cuando es necesario, pero en este caso tiene una inflamación en la rodilla derecha y es la misma rodilla que le molestó el año pasado y que le hizo entrar en la lista incapacitado dos veces, con lo que ya estamos viendo de que ahí en esa rodilla hay un problema recurrente. Entonces a mí me huele, yo estoy pensando de que quizá en la temporada muerta o quizá ahora mismo, si se perdería la temporada, van a tener que hacerle algún tipo de operación en esa rodilla, vamos a ver. Pero en todo caso es un golpe muy muy duro para los Indios de Cleveland. Madison Bumgarner tiene un problema. Él se lesionó en el último juego de entrenamiento. Ya estaba listo para empezar la temporada, pero entonces le pegaron una línea y la fue a fildear y se fracturó el dedo meñique. Entonces ha tenido esa lesión no ha podido lanzar en esta temporada. Se supone que va a ser dos aperturas más de rehab, ya se siente bien y pudiera estar quizá en el mes de junio ya pudiera estar lanzando con los Gigantes, el gran zurdo Madison Bumgarner. Bumgarner, yo le ofrecería que si lo consigue en alguna liga lo agarren, pero yo creo que es muy difícil que ustedes lo puedan conseguir en alguna liga Normalmente este tipo de pitcher, los managers no lo sueltan, pues pudieran estar teniendo la INDL y esperando más bien para activar. El otro que está ya por hacer sus salidas para posiblemente en el mes de junio regresar es el zurdo Zach Britton, el cerrador de Baltimore. Ha tenido, este sí fue bastante doloroso, fue un problema de rotura del tendón de Aquiles, y bueno, rotura parcial, y entonces le hicieron una cirugía, y bueno, no se ha tenido que perder tantos meses. Supuestamente ahora en el mes de junio pudiera estar regresando el cerrador de los Orioles. Este sí pudiera estar disponible en la liga por ahí, si lo buscan pudiera aprovechar. Eso sí, tengan en cuenta que no van a poder disponer de él sino a lo mejor en unos 15 días. Hay otros peloteros, pero bueno, ya en aras del tiempo lo voy a dejar así, pero hay peloteros importantes que están lesionados, y bueno, no sé si tú quieres seguir con otro tema, Iván, de béisbol. No, bueno, comentar que, bueno, en estos momentos hay series importantes, ¿no? Interesantes. Por cierto, hoy comenzó una serie muy buena en Nueva York entre el equipo de Houston y los Yankees, ¿ok? Sí, sí, donde Verlander... Ese partido pude ver más o menos la mitad del juego. Sí. Ok. Sí, bueno, sí. Verlander, si tú me permites, voy a hablar de Justin Verlander. Yo publiqué hoy un podcast donde lo titulé Verlander como los buenos vinos. Y es tal cual lo que estamos viendo. Es impresionante cómo un hombre de 35 años que tiene, bueno, desde el año 2005 está lanzando Verlander en las mayores. Y a una edad en la que muchos ya están pensando en el retiro, resulta que Verlander está teniendo unos números que, bueno, primero que de mantenerse así, es una temporada segura de Cy Young. Yo creo que de alguna manera algunos de estos números se van a ir aumentando, no van a tener tanta efectividad, pero bueno, lo que está haciendo es realmente increíble. Son unos números que son los mejores de toda su carrera. Estoy hablando de que inclusive está teniendo mejor efectividad, mejor rata de ponchado, menos boletos, menos honrones, menos hits permitidos que en su mejor temporada, que fue la de 2011, donde ganó el Cy Young. Por ejemplo, en esa temporada, que había sido la mejor de su carrera con los Tigres de Detroit, tuvo una efectividad de 2.40 versus 1.11 que tiene en este momento. Aquí tenía 1.08, después del juego de hoy le subió un poquito a 1.11, pero eso todavía es la mejor efectividad de todas las grandes ligas, ¿ok? El derecho de Verlander con sus 35 años. Por ejemplo, tiene un WHIP esta temporada de 0.71, la suma de los boletos más los hits por inning lanzado, es decir, menos de uno. El mejor WHIP que había tenido en toda su carrera, de nuevo, fue en esa temporada de Cy Young con 0.92, y todas las demás temporadas, pues, por encima de uno. De nuevo, estamos teniendo una temporada, pues, casi que irreal por parte del derecho. Y por donde tú lo quieras agarrar, jonrones cada 9 innings, boletos cada 9 innings, ponches cada 9 innings, lo que está haciendo Verlander, Roberto, es algo realmente extraordinario. Sí. Sí. Extraordinario. No, yo lo tengo. Lo tomé en la tercera ronda de la quiniela. Y estoy súper feliz. Pero nada más porque está con Houston. Pero porque me está dando muchos puntos. Tiene un juego completo. El día de hoy le ganó a Yankees. O sea, creo que iban en la sexta. No, iban en el quinto inning. 4-0, 5 ponches. ¡Wow! O sea, definitivamente es hoy no ponchó mucho, pero sí tenía una curva muy efectiva que le estaban dando muchos roletazos, y entonces se bandeó con eso. Y por cierto, que yo lo puse en nuestro grupo de WhatsApp, tuvo un gesto bastante simpático, que al final, cuando el manager lo quita en el séptimo inning, porque ya tenía más de 100 picheos, entonces dejó un hombre en base y viene el bullpen. Entonces los fanáticos de Nueva York, pues que bueno, empieza a meterse con él y lo empieza a pitar, y entonces le hizo un saludo, se quitó la gorra, una cosa muy muy simpática, pues de alguna manera se chanceó a los fanáticos que estaban tomando una chanza con él. Ok. Pues sí, mi respeto por Verlander. Y ahora yo tengo esta pregunta. ¿Podría él con estos números ganar el Cy Young? ¿Le ven probabilidades? Yo sí lo veo. Pero tiene un serio competidor, tiene dos serios competidores en su propio equipo. Estoy hablando de Gerrit Cole y estoy hablando de Charlie Morton. Lo que están haciendo los tres pitchers de Houston, pues no es cuento. Yo creo que de eso hablamos la semana anterior, la última vez que hablamos, ¿no? Esa situación se mantiene. Todavía hoy en día, al día de hoy, los primeros tres en efectividad de la Liga Americana son, en este orden, Verlander con 1.11, Morton, que está invicto, con 2.04, y Cole, que tiene 5-1, con 2.05. Verlander tiene 7 ganados, 2 perdidos. En estos momentos es el mejor lanzador, no de la Liga Americana, de la Grandes Ligas. Entonces, ¿se va a mantener a este nivel? Yo creo que no. Yo creo que va a terminar quizá con una efectividad a lo mejor de 2.5, de 2.7, un poquito por debajo de 3, que todavía sería excelente. Hoy en día, con el béisbol de hoy en día, un pitcher que tenga una efectividad por debajo de 3, eso es algo candidato a ser yo. Pero te digo, tiene dos enemigos, enemigos amistosos dentro de su propio equipo. Entonces sería bien simpático. De todas maneras, hay otros que son candidatos. El derecho Kluber de Cleveland tiene 2.17, también ha ganado 7 juegos. El propio Severino ha ganado 7 juegos. Muy buena efectividad de 2.28. Hasta ahí, pues. Pero todavía falta mucha temporada y ojalá que no haya lesiones ni nada en el camino. No lo sabes. La temporada de Severino ha sido muy buena, está por encima del promedio para lo que ha sido él en otros años, ¿no? Y bueno, ojalá que se mantenga así, porque bueno, siempre es interesante pues ver una pelea por el Cy Young, siempre tiene un condimento especial, pues. Entonces, bueno, que hayan muy buenos lanzadores, siempre para el espectáculo, pues, es una maravilla. Sí, el problema de Houston, y yo se lo comentaba a ustedes también en el WhatsApp, y es algo que viene desde la temporada pasada, es el bullpen. Ese bullpen yo la verdad que lo veo un poco frágil, sobre todo el cerrador. Ese cerrador que tienen no es nada confiable. Hoy sí hizo el trabajo, pero por ejemplo ayer perdió un juego que lo tenían ya para irse, pues, contra los Indios de Cleveland. Estaban ganando creo que por 5 carreras y al final le voltearon el juego al noveno, empataron y ganaron los Indios en extra inning. No es un cerrador confiable, Roberto Gáez, si te lo he dicho varias veces. Sí, definitivamente desde el año pasado lo vimos en los playoffs, como cuando se metía tambaleaba el que iba ganando Houston, definitivo. Pero bueno, oigan, yo tengo una pregunta para ustedes. Como cada semana hemos hecho acerca del béisbol. ¿Están listos? Sí. Ok. Resulta que hace una semana la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos tomó la decisión de abrir la puerta para las apuestas deportivas legalizadas, dando el poder a los estados, ¿no? Porque ahorita solamente Nevada era el único estado que tenía esta facultad, por decirlo. Y hace unos años también New Jersey. Quisiera preguntarles, ¿cómo puede afectar esto, a su juicio, para el béisbol? Porque me acuerdo que Pete Ross, hace no sé cuántos años, apostó en contra de sí mismo, y lo banearon forever del Salón de la Fama. Y yo les quiero presentar este tema porque, sabiendo tantos partidos de béisbol durante el año, qué fácil a lo mejor podría ser apuestas en contra de tu equipo y hacer lo necesario para que pierda tu equipo. ¿Cómo lo ven? A ver, Iván, empieza tú. Además, perdón, es muy chistoso. Además lo dicen como si fueran mis papás. Ay, ¿le dices tú o le tengo que decir yo? Pero bueno, échele. Bueno, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. Pitrol salió por eso y fue prácticamente execrado del béisbol. Yo creo que las apuestas siempre son un arma de doble filo y siempre tienden a... La tentación es muy grande, ¿no? Yo creo que una de las cláusulas de MLB precisamente, no recuerdo el número de la regla, es que queda totalmente prohibido cualquier tipo de apuestas por parte de los jugadores. Ahora, no sé cómo afectaría esto si pudiese haber, no sé, de pronto apuestas bajo la mesa, no sé, realmente es un tema bien polémico, Roberto, y de verdad que puede prestarse para muchas cosas. No sé qué opinas tú, Ángel. Mira, en primer lugar, Major League Baseball, no, como dice el dicho, nunca da, nunca da una puntada sin dedal. Entonces, cuando han producido esta sentencia, eso obviamente lo hacen consultando Major League Baseball. Y qué tal que Major League Baseball, pues entonces ha dicho, bueno, que ahí está bien, no hay problema, yo no tengo ningún problema con que haya apuestas legales, eso sí, a mí me dan mi porcentaje. Major League Baseball va a ganar un porcentaje de ese paquete, pues ahí hay mucho dinero. Entonces, quizás los que van a perder ahí un poco son los bookies estos, los que, por ejemplo, en el caso de Pete Rose, le manejaban las apuestas porque eran ilegales fuera, como dice Roberto, del estado de Nevada. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, se mantiene la prohibición de no solamente jugadores, sino personal técnico, o sea, managers, coaches, todo ese tipo de personal, y la gente que trabaja en sí en los equipos, no les está permitido el apostar, y eso es algo que está puesto en todos los clubhouses de los equipos de grandes ligas. De hecho, desde que tú llegas pequeñito en las ligas menores, que tú llegas ahí un chaparrito, pues entonces ellos una de las cosas que te enseñan es, mira, aquí hay un decálogo que tú no puedes, está prohibido apostar en el béisbol. Tú puedes apostar en lo que tú quieras, pero no en el béisbol, para evitar cosas como la que pasó con Pete Rose. Entonces, mi opinión es esa. Por un lado, Major League Baseball tira la piedra y esconde la mano, en el sentido que van a tener un porcentaje ahí que les va a ingresar y que les va a aumentar su ganancia. Y por el otro, se va a seguir manteniendo la prohibición al agente del juego, que yo creo que es sano de alguna manera. Pero bueno, sabemos de que quien hace la ley hace la trampa. Entonces, de alguna manera, ellos buscarán a lo mejor, mediante interpuesta persona, una persona que haga las apuestas por ellos, si es que tienen algún problema de eso, porque eso es una enfermedad, eso es un vicio. Lo que tiene Pete Rose es realmente una enfermedad. Ok. Muchas gracias. De nada. Mira, un paréntesis. En el segundo cuarto, Houston Rockets le está pintando la cara, le está ganando 48-39 a Golden State. Así que voy a Houston en este partido. Sí, es interesante. Está muy interesante. No sé si tienen algo más que hablar de béisbol. No, yo no. Ok, bueno, entonces, ¿qué tal si pasamos a la parte? Ya que estamos hablando de la NBA, pues bueno, tocar el tema de la NBA. Lo sucedido ayer en el estadio de Boston, donde a la final el equipo de los Cavaliers pues superó en su propia casa este partido a los Boston Celtics, bueno, obviamente con un LeBron James que prácticamente si no estuviese él ahí, pues ahí no, ese equipo no tenía ningún tipo de chance, la verdad. Entonces, bueno, creo que esa dependencia excesiva de un jugador, pues, creo que no es sana para ningún equipo, pero bueno, hicieron lo que tenían que hacer y se llevaron la serie por el campeonato del este, de la conferencia este de la NBA. Ángel. Sí, mira, estuve viendo el partido como te comenté, y realmente lo que tenía que hacer Cleveland, bueno, en primer lugar, pues obviamente encomendarse a LeBron. Hay que decir que LeBron jugó todos los minutos. No, en ningún momento se sentó a descansar, excepto cuando había el tiempo de televisión o cuando había pues los tiempos pedidos. Pero del resto jugó los 48 minutos. Cosa que jugadores que son 10 años más jóvenes que él, pues descansaron y tuvieron cambios, etc. En este caso, LeBron, pues, tuvo la altura del compromiso. Nosotros, como yo coloqué, pues, en la página de Facebook, pues, nosotros nos puede gustar menos, o nos puede gustar más LeBron, o no nos puede gustar en lo absoluto, pero lo que hay que realmente admitir es que es un jugadorazo. Realmente, cuando se mete en el tabloncillo, es un verdadero animal, en el buen sentido de la palabra. Dato así suelto. LeBron es, enfrentando partidos de eliminación en la historia, tiene el mayor promedio de anotación de toda la historia de la NBA, cuando enfrenta a su equipo un partido de eliminación. En los séptimos partidos, desde que estuvo con Cleveland la primera vez, después cuando fue a Miami y ahorita en su segunda estadía en Cleveland, tiene récord de 6-2. Y estos 6 que tiene en sus séptimos partidos han sido consecutivos. Es decir, él perdió sus primeros 2 cuando era pues un novato, y cuando ya tenía un año de experiencia, pues entonces perdió esos 2 partidos y luego ha hecho una seguidilla de 6 victorias consecutivas en juego número 7. Otra cuestión, ¿cómo te digo? Hoy estaban haciendo un símil, ¿verdad?, con otros deportes, en un programa de radio que yo estaba escuchando, y decían, y yo estoy de acuerdo con eso, quizás el basquetbol puede ser el deporte donde puede notarse más la influencia de un jugador particular, ¿okay? En este caso, como decía Iván, realmente Cleveland, si no hubiera tenido a LeBron, si hubiera estado lesionado o suspendido, lo que fuera, realmente no tenía ningún chance. Es un equipo que sin LeBron no iba a ninguna parte. Pero entonces, haciendo quizá la comparación con otros deportes, pues entonces el juego de conjunto, que obviamente el basquetbol también existe, pero puede ser quizá el deporte donde más una individualidad puede pesar a la hora de llevar un equipo. Yo me ponía a comparar, por ejemplo, con la NFL. Entonces, en la NFL, ustedes que son expertos me pueden decir si estoy en lo correcto, pero entonces, un equipo que, por ejemplo, no tenga un buen quarterback que lleve las jugadas que le plantea el entrenador y que obviamente haga los pases que tiene que hacer y ejecute la estrategia y que sepa improvisar cuando tiene que hacerlo y que cuando tenga que correr, corre, cuando tiene que pasar, pasa. Si el equipo no tiene un buen quarterback, pues realmente eso es casi que garantía de fracaso. ¿Estoy en lo correcto, Roberto y Iván, o estoy fuera del gol? A ver, yo te voy a decir, han habido equipos que han llegado a Super Bowls con quarterbacks mediocres o nulos y el resultado ha sido más a favor de que esos equipos han perdido que aquellos que han ganado. Por ejemplo, Baltimore en el 2000 tenía Trent Dilfer, un quarterback mediocre, pero tenía una super defensa y ganaron, que no fue lo mismo con Chicago en el 2005, que tenía Rex Grossman, y gracias a que no tenía un buen quarterback, no. Pero va muy de la mano de lo que dices. Sin tener un quarterback, un jugador que mueva cadenas, que sea la diferencia, es muy difícil en la NFL, en el básquet y en cualquier equipo, en cualquier deporte. Exactamente, y entonces te pongo la situación contraria. Suponte que tienes un quarterback excelente, tienes a un Hall de la Fama como quarterback, pero resulta que los receptores no hacen las carreras que tienen que hacer, no se desmarcan en el momento que tienen que desmarcarse, o la línea ofensiva no le ofrece protección, ahí también hay muchas probabilidades de que el equipo pierda. ¿Correcto, Iván? Sí, ciertamente. O sea, Es que son muchos factores, ¿no? Son muchos factores, realmente. Pero el básquetbol, como tú dices, es muy particular en ese aspecto. Si tienes un jugador solvente, pues bueno, tienes gran parte de los partidos, por lo menos casi que asegurados. Fíjate tú lo que pasó. Por ejemplo, tú quitas un Kevin Durant, o quitas un Russell Westbrook, quitas ciertas piezas en un equipo y se viene abajo. Yo te apuesto que si Kyrie Irving hubiese estado sano, otro gallo hubiese cantado, definitivamente. Pero bueno, así son las cosas. Muy probablemente, pero lamentablemente no lo está. Exacto. El equipo de Boston tiene jugadores jóvenes, de mucha calidad, como el caso de Jason Tatum, que ayer salió por falta, y fue el que le tocó marcar a LeBron. Y entonces LeBron, de una manera inteligente, cuando veía que este ya estaba en el problema de falta, pues entonces lo asusaba, le ponía el cuerpo, le hacía cuerpo con cuerpo y le daba la espalda de manera de provocar la falta. Y provocó que Tatum saliera fuera del juego antes de tiempo. Entonces ese muchacho Tatum, junto con Gordon Hayward, que no pudieron contar con él toda la temporada, se lesionó en el primer juego. En el juego número uno, y se lesionó, mala suerte. También lo de Kyrie Irving, bueno, también, mala suerte. Entonces, este equipo de Boston, con esos dos que regresan, más los jugadores jóvenes, yo creo que tiene mucho que buscar el año que viene. Mira, y poco más que decir, o sea, realmente la razón, hay dos razones. El juego ayer hicieron un baloncesto defensivo muy efectivo. Boston no tenía manera de entrar, Boston no tenía manera de meter los triples que le habían ayudado mucho en los partidos anteriores, y bueno, hicieron un baloncesto defensivo casi perfecto, y a la hora de llevar, pues de anotar, pues era prácticamente LeBron y casi nadie más. Entonces, y Kevin Love estaba lesionado, entonces en la banca ahí salió, y esa banca que estuvimos hablando, por cierto, cuando hubo el trade deadline, que yo les dije que habían hecho una buena contratación, algunos trades que hicieron importantes, bueno, esta gente que vinieron de varios equipos, pues entonces salieron adelante en este último partido, y bueno, y a la hora de darle la pelota, pues era todo con LeBron. Y la verdad que para terminar la de LeBron, yo pienso que realmente desde que yo vi a Magic Johnson, que era un jugador que lo podía hacer todo en la cancha, ¿sabes? El Magic podía jugar de uno, podía llevar el balón como un point guard, podía disparar de tres como un shooting guard, podía hacer un alero fuerte y agarrar los rebotes, podía rematar como un centro. Eso mismo es lo que hace LeBron. LeBron puede hacerlo todo en un tabloncillo. Y entonces eso yo creo que es lo que lo pone por encima, un nivel por encima de la mayoría de los jugadores. Hoy en día creo que es el más completo. No sé si es el mejor de la historia, pero sí es el más completo. Pero está a nivel de otros como Jordan, como el propio Magic Johnson, como Abdul Jabbar. Yo creo que está en ese nivel. Es un nivel muy alto que está jugando, y me sorprende con los 35 años que tiene. Bueno, mi comentario. Probablemente no sea el mejor de la historia, porque ha perdido campeonatos, porque ha tenido, todos los jugadores profesionales tienen soberbia, pero su soberbia ha hecho que se fue de Cleveland, se fue a Miami, de Miami se va a Cleveland, probablemente no se quede ahí, se vaya a otro lugar, no lo sé. La ventaja que tiene LeBron James es de que él fue seleccionado en la preparatoria, y no fue seleccionado directamente saliendo de la universidad. Entonces, eso le ha dado más años de juego, y por ende hace más puntos y hace más cosas. Sin embargo, para Iván es un jugador que odia, para ti, Ángel, es un jugador que tú admiras, pero yo no creo que sea el mejor de la historia. Perdón, yo no lo admiro, no. Yo dije que nos guste más o nos guste menos, a mí no me gusta LeBron, a mí no me gusta en lo absoluto. Lo que pasa es que me rindo ante la evidencia, realmente. Por más antipático que nos caiga, que a mí me cae muy antipático, el tipo es fuera de serie. O sea, hay que ver lo que hace en el tabloncillo y olvidarse de las payasadas y de que sale golpeándose el pecho para hacerle jugo a la gente. O sea, yo trato de poner todo eso de un lado y me centro en los números. O sea, los números que hace y la presencia dominante en el tabloncillo es algo realmente espectacular. Nunca he dicho que es el mejor de la historia. Creo que es uno de los mejores, eso sí, que está a nivel de los anteriores que mencioné. Ok, va, gracias. Muy bien, entonces en una hipotética final, Houston, que por cierto va ganando 54-43 en el está en el descanso, pero en una hipotética final, Houston Cavaliers, ¿qué creen ustedes? Yo creo que Houston tiene un poco más de variantes, ¿no? Que el mismo equipo de Cavaliers, que tienen esa dependencia de LeBron, pero sería una serie bastante interesante. Si recupera a Chris Paul, sí. No creo. De hecho, los autores y los rookies hicieron todo lo que estuvo a su alcance, pero el jugador no está en condiciones de jugar. Entonces. No, pero va a tener 2 días más de descanso, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe si lo hará? Pero esos días de descanso tienen que ser si gana Houston. Si no, va a tener meses de descanso. Ah, claro. Estamos asumiendo que va a ganar Houston. Está ganando ahorita por 11 puntos. Sí, pero estás hablando de Golden State, que ha llegado a cuántas de las últimas 3 temporadas a la final, perdiendo una y ganando 2. O sea, yo diría igual que lo que ustedes dicen, Yuri Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Es correcto. Eso es lo más cierto que puede haber. Exactamente. Comparto esa opinión contigo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces nada, esperar a ver qué va a pasar y bueno, ya sabremos cuál va a ser la final, que comienza justamente creo que la semana que viene. Este jueves comienza ya la final y bueno, ya estaremos viendo para la próxima edición qué habrá sucedido en estos primeros partidos. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos interesante por ahí? Bueno, a mí no me dejaron comentar las noticias de la semana que yo iba a dar. Okay, no, me brincaron. Bueno, no importa. 3 cositas muy puntuales. Primero, ayer se corrió el Gran Premio de Monte Carlo en Fórmula 1. Ok, una carrera muy interesante donde el ganador fue Daniel Ricciardo de Red Bull, seguido de Sebastian Vettel de Ferrari y por último el piloto de Mercedes, se me escapó ahorita el nombre, tengo muchas cosas en la mente. En resumidas cuentas, bueno, estuvo muy interesante el Gran Premio y bueno, quería comentarlo, bueno, por supuesto, porque los que son amantes de los deportes a motor, pues querrán pues saber pues obtener algún comentario de nuestro lado. Siempre es una carrera muy difícil, un circuito muy trabado y bueno, generalmente el que sale de primero llega de primero, porque al ser un circuito citadino es muy difícil pasar. Y entonces, claro, si no hay ningún inconveniente o algún accidente extraño, generalmente el que sale de primero llega de primero y así fue lo que sucedió. Así que bueno, eso por ese lado. Otro tema por ahí interesante, bueno, ya tenemos a nivel de hipismo, tenemos a Roberto un doble coronado, el caballo Justify ha ganado las 2 primeras joyas de la triple corona y el próximo 9 de junio estaremos corriendo la tercera joya en el hipódromo de Belmont Park en Nueva York, donde, bueno, veremos lo que llaman esta carrera, le llaman la carrera de los campeones, ¿ok? Es una carrera bastante de muchos metros, 2.400 metros, y bueno, dice el test de los campeones. Entonces vamos a ver si este caballo es capaz de hacer la hazaña, pues que tuvo 37 años sin poder lograr hasta que el año pasado el caballo American Pharoah pues pudo hacerla. Y bueno, mucha expectativa al respecto. Bueno, esta parte del hipismo siempre trae muchos seguidores, pues, los que aman el hipismo y les gusta lo de la triple corona. Eso por ese lado. Y el tercer punto, bueno, que no he comentado, obviamente aquí vamos a tener polémica y detractores. Bueno, comentar que el día sábado se jugó la final de la Champions, donde, bueno, el Real Madrid, pues, ganó un partido al Liverpool, un partido, pues, bastante polémico, puesto que, bueno, sucedieron muchas cosas. Realmente yo creo que la que más podemos sacar a colación, bueno, fue la desastrosa y penosa actuación del arquero del Liverpool, el cual a estas alturas de la vida todavía no entiendo por qué Jürgen Klopp lo puso a jugar. Y bueno, mira, nada, dos errores costosísimos, pues le costaron dos goles, que a la postre pues serían los definitivos, pues, porque si esos dos errores no hubiesen ocurrido, pues el partido hubiese quedado 1-1 y seguramente hubiese tenido un desenlace totalmente diferente. En este partido también, bueno, lamentablemente se lesionó el jugador Mohamed Salah, en una jugada. Se lesionó en una jugada, bueno, no, yo sé. No, eso no, bueno, ya, es que es el problema. Ese es el problema. Cuando hay detractores, pues obviamente salen esos comentarios. Eso fue una jugada fortuita, eso fue una jugada de engaño. De deportes. Por Dios, eso no. Ahí hay una audiencia, que sucedió. No, por Dios. Ahí no hubo intención de nada. Por supuesto que no. Por favor. Mira, Sergio Ramos es la Caperucita Roja. Sergio Ramos es, déjame decirte, te voy a decir datos, ok, no opinión, te voy a dar toda información. Sergio Ramos es el jugador más expulsado en la historia de la Liga Española, ok. Y lo que voy a decir ahora sí es opinión, obviamente. Y a Sergio Ramos no lo expulsan ni la mitad de las veces que deberían expulsarlo. ¿Por qué? Porque juega en Real Madrid. Si Sergio Ramos jugara, en Sevilla, donde empezó su carrera, el Villarreal, Atlético Madrid, cualquier otro equipo, tendría fácilmente el doble de las expulsiones que tiene. Sergio Ramos es un jugador que siempre va por el jugador clave del equipo contrario. Y va, bien sea con los tacos por delante, o en este caso que inventó una de jiu-jitsu ahí, o como una especie de tackle de la NFL, y se lo llevó cayéndole por encima y lesionándole el hombro. Entonces, que no me vengan que fue una jugada fortuita, que no sé qué. Las fotos están ahí, los videos están ahí. Le agarra el brazo, se lo lleva por delante, lo jala, lo tumba, y lo hace caer sobre su otro hombro, sobre el izquierdo. Entonces, por favor, no me vengas con eso, no sé serio. No, bueno. Arquero, 100% acuerdo contigo, ese arquero, que por cierto, ese arquero tuvo dos paradas importantes, no sé si te acuerdas. Paró un cabezazo de Cristiano, casi que la única intervención de Cristiano en el juego, un cabezazo que iba cantando gol, lo paró, y también paró un disparo de Isco, que ha podido entrar o no, ha podido pegar en el palo, pero lo paró, lo mandó a córner. Entonces, demostró reflejo. Lo que pasa es que en esas dos jugadas, sobre todo en la de Benzema. En la de Benzema demostró pues que no tuvo cabeza. ¿Por qué? Porque él agarró el balón y a su mano izquierda tenía dos defensores totalmente descubiertos. Podía pasar el balón a ellos. En cambio, tenía Benzema un poco a su derecha y le pasa el balón, intentó la más difícil, que es pasarle el balón con la mano al jugador que estaba donde estaba la pierna de Benzema. Entonces Benzema no tuvo sino que meter la pierna y el balón entró con un ratocito. Una jugada realmente lamentable, pero bueno, eso pasa en el fútbol. Y la otra, la de Gareth Bale, pues yo no me explico qué fue lo que pasó. La de Gareth Bale fue un disparo sumamente lejano, con potencia, pero que era totalmente dominable, y se le fue entre las manos de mantequilla. Entonces, bueno, ahí sí, con esos dos goles, bueno, vamos a decir que los dos goles no entraban, pues entonces caemos en lo mismo de lo hubiera, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas, sería bicicleta. El hecho es que, y ahí sí voy a volver a lo hubiera, con un equipo de Liverpool que dominó a placer mientras estuvo Salah en la cancha, porque realmente los tenía contra la cuerda, para usar un símil boxístico. el equipo Real Madrid no tenía, no podía recuperar el balón. Cada vez que venía un balón dividido, lo agarraban las camisetas rojas y lo tenían contra las cuerdas. Lo que pasa es que la desgraciada jugada esta de Salah partió el partido. A partir de ahí tuvimos un partido totalmente distinto y el Madrid se creció y el Madrid dijo, bueno, ahora este partido es nuestro y vamos a por él. Y consiguió el partido. Está bien, te felicito. Pero esa vez no me vengas con que fue una jugada fortuita, es una jugada meditada y que Sergio Ramos la ha hecho en España, en Europa y en todos los escenarios donde le toca jugar. Es un jugador sucio y está en su currículum. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mira, yo honestamente yo difiero un poco. Yo, o sea, jugadores sucios, por ejemplo, que yo reconozco, por ejemplo, Pepe. Yo reconozco que es un jugador sucio. Yo he visto a Pepe hacer unas cosas de verdad, de tarjeta roja. Pero bueno, esta fue una jugada. Cualquier jugador que sabe que hay un jugador, un delantero, y hay que marcarlo, bueno, mira, hay que marcarlo. Así como marcan a Messi, así como marcan a Cristiano. Bueno, mira, para mí fue una jugada apretada. Y bueno, no sé, yo no vi mala intención de parte de Sergio Ramos. Los dos se engancharon y fueron al piso. Pero bueno, como te digo, una cosa es lo que yo veo y otra cosa es como tú lo ves. Obviamente tú siempre vas a ir en contra del Madrid. Eso está más claro que el agua. Entonces, bueno, son dos opiniones. Por supuesto, que sí cambió el partido, sí lo cambió, estamos claros. O sea, con Salah, obviamente, el partido hubiese sido mucho más complicado. ¿De que cambió el partido? Sí, cambió el partido, lo reconozco. Eso no necesita mucho análisis. Pero bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Son cosas del fútbol. Y lo que sí lamento es que se vaya a perder el Mundial, por supuesto. Sí quería pedirte un comentario de lo que pasó después del partido. Lo que pasó después del partido es de que están celebrando en los camerinos. Y entonces un periodista va por Cristiano y bueno y le dice, bueno, este es un Madrid que tiene que todavía mucho que ganar y tal y qué sé yo, y tú vas a estar a la cabeza de este proyecto. Y Cristiano le dice, fue muy bonito jugar en el Madrid. ¿Qué te parecieron esas declaraciones? Sobre todo en ese momento que lo hizo. Sí, bueno, mira, lo dijo varias veces, inclusive lo publicó en redes sociales. Lo puse en redes sociales y todo el mundo se estaba preguntando, bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí la lectura es muy sencilla. Él va a salir de Madrid, ya se ha escuchado de que van a haber otras contrataciones, inclusive se habló de Kane, se habló del mismo Mohamed Salah, inclusive. Y bueno, obviamente, inclusive. Hay un problema, que Cristiano tiene contrato, él no se puede ir a menos de que pague la cláusula. ¿Y tú sabes cuánto es la cláusula de Cristiano? 1.000 millones de euros. Bueno, imagínate eso. ¿Qué equipo va a poner sobre la mesa? ¿Qué jeque va a venir de loco ahí del Medio Oriente a poner 1.000 millones de euros por Cristiano? No, ninguno. Pero bueno, de ser así, no entiendo entonces cuáles son los comentarios. Los irá a pagar él entonces, porque no entiendo. Yo creo que nadie paga esa cantidad, honestamente. La única forma sería llegar a un acuerdo y transferirlo por algún jugador, o dos jugadores, o tres jugadores, pero ya lo dijo Florentino, mire, no vamos a hablar de eso. Sobre todo lo que cayó mal, y cayó mal en el madridismo, fue que estropeara una celebración que su equipo estaba celebrando haber ganado, y poner, como siempre lo hace, porque no es la primera vez, Cristiano tiene una historia larga de esto, ha puesto por encima por encima, que le ha dado más importancia a su futuro que al futuro del equipo, inclusive que al presente del equipo, porque lo dijo en plena celebración en el vestidor, Iván. Sí, claro, o sea, las ansias de protagonismo que siempre las ha tenido, como no hizo ningún gol, bueno, seguramente se puso con esa necesidad, una actitud bien egoísta, pienso yo. O sea, que Cristiano es el único jugador que yo he visto en la historia que ha reclamado un gol de un compañero. En una oportunidad, sí, en serio. Hace cuánto era, ¿cuándo era que estaba jugando Morata? Hace 2 años estaba jugando Morata en el Real Madrid, llega Morata y mete un gol y Cristiano levanta la mano pidiendo offside. Increíble. Una cosa impresionante. Yo eso no lo he visto en toda la historia de fútbol en ninguna categoría. Ahí pero va. Bueno, no es un jugador de equipo, ya todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Eso es así. Lo demás no le importa. Eso es así. Bueno, nada, entonces, eran los tres temas que quería tocar, así muy en aras del tiempo. Y bueno, ya pero también comentaste. Te felicito, Iván, te felicito por esa Champions. No, bueno, o sea, yo sé que estamos aquí, tenemos sentimientos encontrados, yo estoy claro en eso, pero bueno, no importa. Lo otro que sí quería comentar es que, bueno, no sé, deberíamos ir hablando un poco sobre las, claro, ya no será en esta edición en aras del tiempo, pero bueno, y ya tenemos muy cerca el Mundial y bueno, sería bueno que comenzáramos a hablar un poquito de las selecciones. Yo le propongo que para la próxima edición, pues bueno, vayamos tocando un poquito de las selecciones yo te sigo en esa de la próxima, ¿sabes por qué? Porque el próximo día 4, lunes 4, que es justamente nuestra próxima edición, ese día es la fecha tope para entregar las listas definitivas. Entonces, para ese día, ya por la diferencia horaria, en horas de más o menos del mediodía o horas de la tarde, deberían estar todas las selecciones ya definidas. Entonces, yo creo que es un buen momento para dedicarle a lo mejor unos 20 minutos, 30 minutos al tema del Mundial ese día. Sí, claro, porque bueno, a lo mejor no podemos hablar de todas las selecciones, pero bueno, lo que vamos a, o sea, tampoco es que vamos a hablar de todos los jugadores en sí, sino más o menos. La más importante y cuáles son los jugadores pues que van a los jugadores clave pues de cada uno de los equipos y cuáles son los jugadores que pudiesen ser revelación, porque siempre en los mundiales siempre hay una revelación y es bueno pues que la audiencia pues tenga un poquitico fresco pues esta información. Entonces bueno, me parece muy bien, ya por lo menos ya por ahí España ya dio su listado, Colombia también tiene su listado listo, no sé, creo que Inglaterra también tiene el listado listo, de los que he podido ver, Francia también, entonces bueno, pudiésemos comenzar la semana que viene, pues hablar de unas cuatro selecciones importantes, pues, Argentina, que va a ser campeón, no está lista, ¿Te parece, Roberto? Qué tendido. Argentina, por favor. Híjole. Por favor. Mira, es certero esto. De la misma manera que Ángel dice que Argentina va a ganar con tantas posibilidades como Cleveland ganó la Serie Mundial el año pasado. Ah, no, fue eliminado, ¿verdad? O sea, no tiene ni idea. Eso pronóstico. No, Ángel, olvídate. Argentina no tiene chance. Olvídate. Messi va a ser el mejor jugador. Y ahí los que dicen de que no es uno de los mejores en la historia se van a tener que tragar sus palabras. No, hombre, pecho frío. Mira, la mejor selección que llevó Argentina para un mundial, creo que fue la del, lo único que recuerdo que era que jugaba todavía Batistuta. Estaba Batistuta, Crespo, llevaban lo que llaman un Dream Team y fueron eliminados en la primera ronda, en la primera fase. Entonces, el problema del jugador argentino es que el jugador argentino quiere ser protagonista. Entonces, tienen muchas divas. O sea, entre Pipita Higuaín, entre Sergio Agüero, Dybala, olvídate. O sea, olvídate del tango. El protagonismo es el peor enemigo de Argentina, a mi manera de ver las cosas. Tranquilo de que este equipo tiene un solo protagonista y sabemos quién es. Sí, claro. Seguro. Seguro que sí. Bueno, a ver, señores, ¿de qué otra cosa quieren comentar? ¿Qué tienen por ahí para finalizar el programa? Roberto. Pues no, yo ya no tengo nada. ¿Ustedes? ¿Tiene alguna otra pregunta de Igor que queramos? Pues que se te ocurra. No, yo lo que tenía era simplemente un recordatorio para nuestra audiencia, que visiten pues nuestra página de Facebook, que siempre estamos poniendo interesantes materiales ahí, complementarios a este podcast. Entonces, tanto en NBA, como en fútbol, como en béisbol, estamos publicando cosas. Y es facebook.com/elrincondelfanático. Exactamente. Exactamente. Muy bien, pues entonces, Iván, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, cómo no, bueno, nada, no me queda más que despedirme de la audiencia, un placer haber estado en esta edición, y bueno, invitarlos a la semana que viene para que nos sigan nuevamente con más noticias y con más resultados en todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Ángel. Y esas fueron las últimas palabras de Ángel. Una disculpa, tuvimos un problema al final del podcast. Ángel se despide. Yo, Roberto Torres, les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy. Y con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias y bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.